Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de diciembre. La Junta Directiva de Avanza LGTBI Ubrique traslada al Ayuntamiento de Ubrique su agradecimiento por la colocación de un banco que luce los colores de la bandera que representa la diversidad y la igualdad en nuestro municipio, un banco ubicado en la Plaza de los Ejércitos. A través de un comunicado hecho público hoy se expone que desde Avanza comenzaban sus pasos hace ahora 3 años y medio y no han sido pocos los gestos de apoyo y entendimiento encontrados por este colectivo con los partidos políticos que representan a la ciudadanía ubriqueña en nuestro ayuntamiento. Es por ello que se agradece poder ver plasmados sus deseos y sueños como entidad en el trabajo diario de nuestros representantes. De igual forma, se reconoce de una manera especial el trabajo realizado por la Delegación de Igualdad y por su titular, Magdalena Burdallo, que se deja la piel y el tiempo para hacer de Ubrique un lugar más plural, diverso e igualitario. Avanza recuerda en este comunicado que uno de sus objetivos es conseguir que nuestro municipio sea referente en diversidad y un pueblo amigo del colectivo LGTBI, consiguiendo así ser ejemplo de lucha e integración. Tras los espacios libres de LGTBI-fobia y las escaleras de la diversidad del Parque Rafael Alberti, se cumple ahora el objetivo marcado en las agendas de tener un banco por la diversidad en nuestro municipio para el año 2021. Avanza LGTBI quiere que el municipio de Ubrique sepa del orgullo que se siente cuando se ven estas conquistas en las calles del pueblo, por lo que se anima a la ciudadanía ubriqueña a echarse fotografías en dicho banco y subirlas en las redes sociales, como ya ocurriera en su día con las escaleras de la diversidad, ya que consideran que la única manera de seguir luchando por el colectivo LGTBI es dotar a Ubrique de espacios de diversidad y pluralidad. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa. Isabel Gómez ha dado a conocer los nombres de los ganadores y ganadoras de la 26ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. También ha informado sobre la convocatoria de una plaza de administrativo y otra plaza de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Ubrique, plazas que se van a convocar en oposición libre. Que ya esta mañana pues estaba convocado lo que era el tribunal que iba a fallar, ¿no?, sobre este concurso tradicional nuestro de la Constitución y bueno, ya me comentaba el concejal que estaba hecha el acta, ¿no? Y digo, pues bueno, yo primero agradecer y felicitar a todos los que a todos los estudiantes que han participado en este concurso de redacción escolar. Creo que es una cuestión para nosotros fundamental de que el alumnado ubriqueño, ¿no?, pues entienda la importancia de todo lo que es esta Carta Magna, ¿no? Que lo que viene a marcar no es un gran, pues bueno, pues digamos, aspecto de ponernos normas comunes para poder convivir dentro de nuestras diferencias y luego pues felicitar, ¿no?, de manera, pues bueno, muy cariñosa y de manera también orgullosa a los alumnos y alumnas que han ganado este concurso. Me dijo también el concejal de Cultura que se pondría a contactar con la familia. No sé si habrá alguna que quizás se entere por mí en vez de por la llamada que y el contacto que iban a realizar desde la Delegación de Cultura, pero bueno, como es una buena noticia, no creo que importe el hacerlo por aquí. Y bueno, en principio pues tengo aquí a Inara Redondo Rubiales, de sexto de Ramón Croza, a Alejandra Morales Domínguez, de sexto de Ramón Croza, a Daniel Casilla Fernández, de sexto de Fernando Gavilán, a Julieta Venegas García, de cuarto de Reina Sofía, a Adrián González Gil, de sexto del Fernando Gavilán, a Paco Villanueva Vázquez, de quinto del Reina Sofía, a Adrián Valle Fernández, de cuarto del Reina Sofía, Gisela Fernández Suárez, de... Ojo, ahora aquí el número... Tengo Reina Sofía, pero no tengo puesto el curso, o por lo menos yo no lo... No me viene el curso. Gisela Fernández Suárez, y luego Alejandro Flores Bazán, de quinto de Reina Sofía, y luego Gonzalo Villagrán García, de sexto de Fernando Gavilán. Así que

una chavala que se llama Raquel, de la empresa, tiene ella ahora mismo trabaja con online, coleteando. Que va a vender productos navideños, botitas para el árbol de Navidad, bolitas con los nombres personalizados de los niños. Ah, y también en el mismo momento se le pone el nombre y se le lleva. Y después Remedio Rubiales va a hacer uñas. Y Marisabel Sánchez va a vender unas pulseritas de cristalitos. Y portamascarillas y demás. La entrada será por la parte de la Avenida España, enfrente de Ferretería Vicente. Y tiene un coste de 1 euro, con el cual participa en el sorteo de una cesta de chocolate que lo ha donado la empresa Gazul e Interiorismo, Juan Manuel Sánchez. Pues la papeleta tiene dos números, tiene el doble de posibilidad de ganar la cesta. Así que animamos a todo el mundo que venga y bueno, y sobre todo los peques, que se diviertan. Mira, está Mari Remedio Rubiales, David Moreno, electricidad, con Juan Carlos. Y con Juan Carlos, después Proluz también, la empresa de Proluz, y Artlight. Ellos son padres también del colegio y también están poniendo su trabajo ahí. Después está Marisabel, no sé si lo hemos dicho. Sí. Sánchez, que va... Ella va a vender pulseritas y cuerda mascarilla. Raquel, de la empresa Coleteando, que va a vender productos navideños, que son como botitas de Navidad para los árboles de Navidad, o bolitas para el árbol con el nombre de los niños, y mochilas, portamascarillas y todo eso a mano. Lo quiero decir también que se han ofrecido mucha gente además, ¿sabes? Lo que pasa es que ya no queríamos abarcar, no queríamos meternos en más, porque es la primera vez que lo hacemos y queremos que salga bien. No queríamos coger muchas cosas y que al final no nos saliera como queremos. Sobre todo los padres han volcado también un montón con el AMPA, desde forrar cajas hasta donar los juguetes, no sé, con su trabajo. La verdad que estamos muy orgullosos de nuestro AMPA. Asimismo, la Peña Flamenca de Ubrique informa que mañana viernes va a celebrar una jornada de convivencia con sus asociados, comenzando con una merienda para llevar a cabo posteriormente una zambomba navideña en la que se va a contar con la actuación de Isabel Benítez y el grupo Revuelo de Castañuelas. Sí, pues sí, mañana a partir de las 17:30, que será las 5:30 de la tarde, vamos a tener una merienda para todos nuestros socios, ¿no? Y gente que no sean socios, vamos a tener un poquito de chocolate, vamos a tener unos dulcecitos, sí, vamos a tener de todo eso. Eso es por la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde. A partir de las 10 de la noche, pues vamos a tener la presentación de la Junta Directiva, que ahí todo el mundo lo conoce, bueno, somos los mismos, ¿no? Más Isabel Benítez, que la hemos incorporado también en nuestra directiva. Y tendremos Revuelo de Castañuela, que nos hará esa zambomba en la noche del día 10 de mañana. Otro año, pues a ver si pensamos de otra forma, a ver cómo lo vamos a hacer, a ver si el año próximo, pues vamos a preparar una candelita en la puerta, ¿no? Y la vamos a hacer un poquito más temprano. Haremos nuestro zambomba, si podemos la vamos a hacer en la calle, a ver, depende de cómo esté el tiempo, porque sabes que en esta fecha lo mismo está bueno que te cae un zaparrón rápidamente, ¿no? Pero a ver, el año que viene, a ver si le damos otro cambio, más o menos, pero bueno, ya al hacer esta estrenada, ¿no? Como esos concursos y eso, ¿no? Que está todo, pero vamos, así casi más importante lo de mañana. A Anita como vicepresidenta, a Teodoro como conferenciante y exponente al flamenco, que una persona que estaba bastante valorada dentro de lo que es eso. Tenemos a Diego Ordóñez, Vicente Domínguez, tenemos a Antonio Aguilar, tenemos a Amigo Cañamaque, tenemos a Antonia Gómez, tenemos a Remedios Jaén, tenemos a Isabel Benítez, y no sé si me dejo a alguien, no me acuerdo ahora mismo más. Ah, Salvador Blanco también, que lo tenemos también, en fin, que los mismos de, exceptuando a Isabel Benítez, que la hemos incorporado este año. En esta edición de noticias también podemos informarles que este próximo sábado la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui participa con un stand en la tercera Feria del Libro que se celebra en Ubrique. En este evento el colectivo organizador de autores ubriqueños ofrece a Tierra Libre la posibilidad de vender libros de segunda mano a buen precio. Se trata de libros donados a este colectivo por particulares. Con la recaudación obtenida la asociación invertirá en la compra de alimentos para los refugiados saharauis en la próxima caravana por la paz en la que ya se está trabajando. La Feria del Libro se va a poder visitar este sábado desde las 9:30 de la mañana en el Parque Rafael Alberti. Y por último, la Junta de Andalucía no notifica hoy jueves nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia baja hasta 72,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 12 positivos confirmados en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.